Comenzamos el programa anunciando que el próximo 27 de agosto se presenta en La Paz Lila Downs, en el Teatro al Aire Libre. Una oportunidad imperdible para escuchar una de las más destacadas cantantes mexicanas del momento. Hija de una indígena mexicana y de padre norteamericano, Lila Downs ha construido su obra bebiendo de las más diversas fuentes e inspiraciones musicales, lo que le ha permitido incorporar al folclore mexicano matices de jazz, de rock, de rap, así como de cumbia, vallenato y todo lo que puede coger esa tremenda voz, ese tremendo talento de Lila Downs, para construir una carrera que ya cumple 2 décadas. Y gracias al promotor del evento, Jean-Claude Eiffel, hace unos días pude conversar telefónicamente con Lila Downs. Y adelantando su presentación aquí en La Paz, empezamos el programa de hoy con esa charla con Lila Downs. Sí. Ya tenemos en línea a Lila Downs. Okay, gracias. Hola, Sergio, ¿qué tal? Qué gusto, Lila. Muchas gracias por darte 2 minutos para poder conversar. Igualmente, qué gusto, qué honor. Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido. Y voy muy al grano. Bien. La música folclórica mexicana fusionada con el jazz y el rock, me imagino que te viene de una forma natural, porque tú vienes de una familia de fusión. Sí. Sí, un poco de fusión, de verdad, pero creo que lograrlo fue un poco difícil. Y bueno, seguimos cantando las rancheras como Dios manda, dijeran aquí en mi tierra. Pero en casa se escuchaba, me imagino, rock y jazz. ¿Cómo no? Se escuchaba Janis Joplin y Jimi Hendrix y también Miles Davis. Pero también siempre las rancheras, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y la ópera también, ¿no? Así que sí había algo multicultural. Y me imagino que esta inclinación a lo indígena también fue lo que te llevó a estudiar antropología. Sí, porque fíjate que yo tuve una crisis de identidad, en parte porque creo que hay una situación en Estados Unidos cuando uno crece en parte ahí. Bueno, me tocó nacer en Oaxaca, mi tierra, pero siempre íbamos y veníamos. Y estar estudiando allá estaba rodeada de angloamericanos que no entendían quién era yo, y yo tampoco entendía quién era yo porque me confundía. Y llegó el grado de que creo que yo me negaba a mí misma quién era, ¿no? Quería y me identificaba mucho con los americanos, los norteamericanos. Y entonces, cuando muere el norteamericano de mi familia, me encuentro así, de cara a cara, con mi raíz indígena, con mi madre, que habla el mixteco como su primer idioma. Y justamente lo primero que me llamó la atención cuando escuché, el primer disco que escuché fue el del árbol, y cantas en lenguas nativas. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, este en realidad fue el segundo disco que hicimos. El primero se llamó La Sandunga, pero también era muy tradicional. El segundo que tú mencionas, mi preocupación era hacer un CD en el que podía describir a los ancestros y su importancia en el contexto histórico, y también las metáforas tan hermosas del idioma mixteco, ¿no? Que muchas veces se hablan simplemente la gramática, ¿no? Es muy diferente en los idiomas indígenas no hay maneras de expresar como el individualismo, sino que se habla siempre de todo, ¿no? Del pueblo, de lo plural. Y ese tipo de investigaciones me abrieron el mundo y también me di cuenta de que yo no era tan indígena como lo había pensado. Uh-huh. Entonces, cada disco me voy descubriendo a mí misma y a darme cuenta también cómo responde el público a un tema en particular, ¿no? Y me quedo pensando en el lado norteamericano y quiero que me corrobores si es verdad o no, pero ¿es cierto que eras una de esas fans de Grateful Dead que seguían al grupo por toda la gira? Sí, sí, es verdad. Eso lo hice por un tiempo nada más, ¿no? Pero sí es verdad que me encontré con una comunidad, una hermandad, digamos, en la que pensé que se vivían los ideales. Poco tiempo después me di cuenta que eran iguales que todos los grupos que se hacen ser, ¿no? También todos los errores de la humanidad, ¿no? De las hipocresías y los problemas. Pero en un momento sí, me encantó porque me encantó esa visión de la hermandad que ellos tenían. De tus discos fundamentales es la línea en torno a esa constante de tratar de cruzar de México a Estados Unidos. ¿Qué sentiste con estas declaraciones del magnate Donald Trump? Pues que de cierta manera me gusta ver los colores reales de las personas cuando están puestos en una posición en la que llaman la atención a todo el mundo y demuestran su ignorancia, ¿no? Digamos, yo creo que si queremos todos seguir, bueno, la mayoría de la gente que quiere seguir ese sueño de ser millonarios y seguir el sueño de perseguir el dinero simplemente por perseguirlo, pues terminaremos siendo alguien como él, un ignorante millonario. ¿Cómo ves el México de hoy, el de Peña Nieto, en relación a la década anterior o las dos décadas anteriores? ¿Cuánto ha cambiado México? Uy, complicada la pregunta porque por una parte creo que en México estamos más conscientes. Es muy difícil hablar de un México, ¿no? Porque somos muchos Méxicos, así como supongo lo es de Bolivia. La identidad de la gente pues se divide, ¿no? En una nación en la que sí predomina el mestizaje, pero aparte de eso pues sí existen muchas realidades. Una de ellas es la conciencia de una ciudad muy grande de 30 millones Y por lo tanto, esa cantidad de personas, pues sí opinan y se manifiestan y tienen la tendencia izquierdista, como todas las ciudades grandes del mundo, ¿no? Y hay muchas críticas hacia el liderazgo, ¿no? Pero también hay muchas críticas en general hacia los políticos y sus posiciones de poder y ese aprovechamiento que, bueno, toda Latinoamérica hemos vivido con esos malestares de hace muchos años, ¿no? Se corrompe la gente cuando se pone en la posición del poder. ¿Y qué hacer con eso? Pues creo que estamos conscientes de que está pasando y eso ya es ganancia. Vamos por buen camino, ¿no? De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Bueno, Lila, déjame contarte que esta charla es para un programa que forma parte de una radio feminista, que es Radio Deseo, y donde por eso mismo, sí, y por eso mismo se escucha mucho en esta radio tus discos. ¿Tú te consideras una feminista? ¿Cómo concibes el feminismo? Pues claro, creo que todas las mujeres que estamos vivas ahorita, somos hijas del feminismo, queramos o no, porque todas nosotras podemos votar, podemos ponernos pantalón, podemos tener opiniones, ¿no? Gracias al feminismo. Yo creo que muchas le tenemos miedo. He visto a compañeritas más jóvenes que le tienen miedo a esa palabra porque piensan que agreden al varón. Pero no se trata de eso, se trata de pelear por un derecho que nosotras nos merecemos simplemente como seres humanos, ¿no? Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Vamos a tu reciente disco de Balas y Chocolate. Y leí por ahí que está inspirado en el Día de los Muertos, que es muy importante en México. Sin embargo, tengo la sensación de que es un disco muy celebrativo y muy feliz. Sí, exactamente. Es como es la tradición de nuestros pueblos, ¿no? Creo que estamos a la vez melancólicos, tristes, de la vida, de la muerte, de cómo queremos a nuestros hermanitos, a nuestra familia, a nuestro padre, nuestro abuelo. Y luego también lo celebramos, porque como decía mi abuela, decía, ay hija, cuando lloraba, yo decía, no abuelita, no llores, porque nos hace llorar a todos, y me decía, no hija, déjame llorar, porque así tú me vas a ver con ese cariño que yo te tengo, y si no, cuando yo me muera, ya no me vas a poder ver llorar. Era una belleza de apreciación a lo efímero, ¿no?, que es la vida. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Se muere el rico y el jornalero, también se lleva al talabartero y al carpintero con más ventaja, porque hasta él mismo se hace su cama. Y en este disco has compartido con Juanes y con Juan Gabriel, pero durante toda tu carrera en realidad has compartido escenario con muchos artistas, ¿no? Uy, sí, he tenido el privilegio de que han aceptado compartir escenario y también cantar en nuestras grabaciones. Me falta todavía cantar con Luzmila Castro, que es una querida amiga de Bolivia, y ojalá que podamos en el siguiente disco hacer algo con ella. Pero sí, ha sido importante para mí en mi carrera, en mi profesión. Aquí en México a veces me dicen, bueno, ¿eso qué tanto la disquera, no? Te ha dicho que lo compartas. Claro, a la disquera le viene bien porque vende el disco, supongo. Pero la verdad yo no hago las cosas porque alguien me lo diga. Lo hago por convicción y porque verdaderamente quiero compartir un momento, ¿no? Con Mercedes Sosa, por ejemplo, tuvimos ese privilegio, y con María y la Sole, que hace poco también compartimos un disco juntos. Y además aquel histórico encuentro con Caetano Veloso para los premios del Oscar. Ay, sí, esa fue una experiencia tan especial. Y yo tan joven y tan sin experiencia, ¿no? En realidad, y ahí frente a los millones de personas que nos veían en la televisión, fue una experiencia de verdad que agradezco con toda mi alma poder conocer a un grande de la música. And the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Y Lila, has girado y has actuado por todos lados, pero ahora estás nuevamente de gira por los países latinoamericanos. ¿Esto tiene algún matiz distinto? Bueno, es muy emocionante para nosotros por fin ir a Bolivia, porque la verdad te cuento, hará unos 10 años que surge la inquietud hace tiempo, ¿no? Me dijo, creo que cuando conocí a Luzmila la primera vez, me decía, bueno, yo voy a platicar con alguien que yo conozco, les voy a sugerir de ti, ella me hizo ese favor. Así que ya había personas que tenían la inquietud, pero hasta ahora, y cada año había ahí alguien que instigaba esto. Así que va a ser un regalo verdadero poder estar, porque es de los países que creo que más le tengo más cariño. Y déjame decirte que por más que hay una separación de distancia, cada vez que yo he estado en México como que he sentido muchos nexos y muchas similitudes, muchas analogías. Quizás lo indígena de algún modo nos une. Sí, yo creo que sí. Pues yo creo, ahora que he estado viendo la historia del cacao, del chocolate, ¿no? Cómo intercambiábamos en la antigüedad productos y experiencias. Creo que tenemos mucho en común, pero estas fronteras, ¿no?, políticas de la modernidad son lo que no nos permite, pero creo que a futuro tendremos más cercanía, seguro. Adelántanos un poco del show que veremos y escucharemos aquí. Claro, pues estaremos cantando algunos temas de nuestro último disco, que habla de la Parca, que es un personaje que nosotros en México la creamos, la expresamos físicamente, ¿no? Para cantarle, para decirle versos, para retarla. Y cantaremos un tema que se llama El Son de los Difuntos. Y también cantaremos otros temas que son más clásicos del repertorio mexicano, como Paloma Negra, que son esas rancheras extraordinarias, ¿no? De Tomás Méndez, de José Alfredo Jiménez. Y unas cumbias que hemos compuesto, así como la chilena, que es otro género tradicional de nuestra región negra e indígena de aquí de México. La cumbia, por ejemplo, habla de una comida que nosotros comemos aquí en Oaxaca, que ofrendamos también el Día de los Muertos a los difuntos, que es una combinación de muchos elementos, ingredientes diferentes, plátano macho, la manzana, almendras, cacahuates, chiles y también lleva chocolate. Una delicia. Estaba sentada la Parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue a su chile y copal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto así. Todos tus discos suelen tener mucha instrumentación, hay muchos matices tímbricos. ¿En escena tendremos la posibilidad de escuchar así esa cantidad de instrumentos? Sí, bueno, quizá no tantos, pero sí traemos a músicos que tocan varios instrumentos, ¿no? El acordeonista, por ejemplo, zapatea. También toca la jarana y la guitarra. Y bueno, yo toco un poquito la jarana, que es un instrumento descendiente del laúd, ¿no? Árabe, pero que se arraiga aquí en México en diferentes zonas, especialmente de Veracruz. Y pues también mi esposo, que toca el clarinete y el saxofón, y también otros músicos que tocan la trompeta y también el sax bari, así que tendremos ahí la variedad de instrumentos. Terminando esta charla, son 20 años ya de carrera. Bueno, ¿cómo los has vivido? Pues gracias a Dios he caminado como una hormiguita con mi carga. A veces es un poco más pesada la carga, pero gracias a Dios hemos sembrado semillas que han dado frutos. Y eso, pues digamos, con eso ya me puedo morir, porque estoy tan agradecida con la vida que me ha hecho fuerte gracias al folclore, ¿no? El folclore nos enseña a ser orgullosos de quienes somos. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no muerto